olvidar aquella noche junto a ti. Yo no me pude imaginar que iba a acabar loco por ti. No, no puedo ni pensar, no puedo razonar. No sé si esto es amor o es solo una obsesión. Fuerte, ese deseo es fuerte, que es un pensamiento que se lleva y se dueña de mi mente. Fuerte, te siento que muy fuerte, mi corazón suplica y se muere por tenerte, por poder besarte, por poder llenarte. Lo que siento es fuerte. Quiero repetir la sensación que me dejó tu piel ardiendo sobre mí, todos tus besos, tu pasión. No, no puedo ni pensar, no puedo razonar. No sé si esto es amor o es solo una obsesión. Fuerte, ese deseo es fuerte, que es un pensamiento que se lleva y se adueña de mi mente. Fuerte, te siento que muy fuerte, mi corazón suplica y se muere por tenerte, por poder besarte, por poder llenarte. Lo que siento es fuerte. Lo que siento es fuerte, mi vida. La vela. Dueño de mi mente. Fuerte, te siento que muy fuerte, mi corazón suplica y se muere por tenerte, por poder besarte, por poder llenarte. Lo que siento es fuerte. Amor, mi corazón siente muchas cosas fuertes por ti, mi vida.